y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encierra las luces del pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenida, bienvenidos al show de hoy. Las prioridades del futuro intendente parlamentario fija tarea de quién deberá reemplazar a Hugo Veloso. En marzo se adjudican los trabajos, en mayo se inicia la obra del nuevo hospital de Curicó. Exitoso campeonato nacional de gimnasia rítmica. 3.000 maulinos cobrarán cotizaciones pagadas en exceso a fondo de salud. Dios nos escuche y el diablo se ponga sordo, hombre, por Dios. Ojalá nos toque algo a nosotros, ¿ah? Juanito Álvarez está en la sala de sonidos. Juan Carlos ya prepara su programa para las 9:30. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le saluda con mucho cariño en esta mañana. Son las 8:12. Comenzamos el show de hoy en Fantástica, saludando a toda la familia bajo esta lluvia intensa. ¡Ah, le emociono mucho! Está lloviendo, pero poquito, ¿ah? Como que caen sus chubascos nada más, ¿ah? Así que, oiga, preparado, ¿ah? Salga bien preparadito con un paraguas ahí, por si acaso, pero la lluvia está pena, ¿eh? Está nubladito, está encapotado el cielo, pero nada más. ¡Saludos a los taxistas, a los radiotaxis, a los colectiveros, a los amigos de la locomoción mayor, a todos! Bienvenidos al show de hoy en Fantástica. ¡Que empiece el show! ¡Sí, señoras y señores, que empiece el show! ¡Que empiece el show! Y aquí comenzó el show. Las cosas buenas que tiene la vida. ventanas al vecino, si de cristal es tu tejado. Pero que ladra, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros irás. Tambor, tambor, tambor, que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor, que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Señores auditores, manejen con precaución. Hoy día está lloviendo, el pavimento está un poco resbaladizo, por lo tanto, si usted frena, puede desplazarse el vehículo y tener alguna colisión por alcance, ¿eh? Recomendación, maneje a la defensiva, cuide su vida y la de los demás. Se lo dice el show que informa lo que importa. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8 con 17. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8 con 18 minutos. FONASA devolverá más de 100 millones de pesos en exceso en la región a casi 3.000 personas. A través de www.fonasa.cl, los beneficiarios cotizantes del seguro público podrán revisar en línea si poseen exceso de cotizaciones y si corresponde su devolución. Date calladito, no andaría nada mal que nos cayera un par de millones de pesos, Juanito, ¿eh? Para celebrar las fiestas patrias. No, yo con 1.5 millones me alcanzo para comprar chicha y alguna empanada, paisano, ¿eh? ¿Estás seguro, señor? Y a dos nomás. Ah. Es importante destacar que este proceso masivo y automático de devoluciones no incluye las siguientes causales: pago mayor a la tasa vigente, renta imponible errónea, término de relación laboral inexistente, licencia médica, fallecimiento del cotizante, permiso sin goce de remuneraciones, doble pago no idéntico. Oye, para estos casos el proceso de devolución de exceso se realiza en forma presencial a lo largo de cualquier sucursal de FONASA. Esto será para darnos esperanza de que vamos a tener plata nomás hoy, ¿eh? Claro, porque imagínense que tengamos esperanza y oye, nos va a llegar 100 luquitas, 80, aunque sean 50. Y después no llega ni una lecera y hasta ahí nos quedamos, paisano. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Autoridades regionales concuerdan con diagnóstico de fracaso en delincuencia. Mea culpa al gobierno por 92% de desaprobación ciudadana. Diputados oficialistas de oposición y el encargado regional de seguridad ciudadana reconocen gravedad del problema. Diversas acciones se anuncian para intentar atacarlo. Insisto en lo mismo, ¿eh? En mayo había una posibilidad de endurecer las leyes para quienes entren a las casas a robar cuando hay gente, cuando hay moradores. O sea, robo en lugar habitado. En mayo. Y votaron en contra una cantidad de diputados de la Concertación Independiente y entre ellos el diputado Aguiló. O sea, no se pudieron aumentar las penas. ¿Qué me dice usted? Entonces, el día del COVID, del amigo que canta, se va a terminar la delincuencia si tiene todas las facilidades. Autoridades regionales concuerdan con diagnóstico de fracaso, la delincuencia entonces hagan algo, ¿eh? Digan los gallos del nivel central que hagan algo, ¿eh? Gobernadora Linares llama a postular a la feca del Fondo de Cesantía Solidario en la provincia. Este beneficio tiene el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios y beneficiarias, agregando competencia, la experiencia laboral y formación previa de los participantes. 71% de las empresas afirma que realizarán un asado en fiestas patrias para sus trabajadores. Encuesta de trabajando.com. Guachteme ajeta, aunque sea una parrillada de lechugas, ¿ah? No creeño, la lechuga está más cara que la carne ya. Respecto del monto del aguinaldo, en promedio las empresas darán 51.500 pesos, cifra que de acuerdo a la entidad encuestadora se ha conversado desde hace algunos años con una tendencia. ¡Ay, hombre! Ají ahumado de Palmilla busca denominación de origen. Jóvenes agricultores maulinos llevan este sabroso condimento realizado con manos campesinas a las mesas chilenas, compañero. ¡Ay, hombre! Esto Palmilla queda en Linares hacia el poniente, ¿eh? La tierra del Pepe Vargas, ¿eh? Mi compadre. Son las 8:22 en el show de hoy. ¿Hay más música, Juanito, de esta mañana? ¡Sí, señor! Bienvenida, bienvenido usted que viene llegando, ¿eh? Yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces mi hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor.

Parlamentarios del Maule fijan prioridades del nuevo intendente, además enfatiza las características que debería tener, aunque aún se desconoce el nombre y la fecha que se elegirá al sucesor del salido intendente. Existen ciertas expectativas de la futura autoridad de las tareas que deberá cumplir con el desarrollo de la zona. Pasé por la intendencia y vi varias personas de negro ahí, las viudas de Veloso, ¿eh? Estaban ahí varias viudas ahí de Veloso, ¿eh? Viudos de Veloso, hay viudas de Veloso de negro, ¿ah? ¿Eh? Algunas de las tareas pendientes tienen que ver con los hospitales públicos que están licitando en Curicó y Linares. El desarrollo de la región pasa por ser capaz de ir pensando en la zona a lo largo plazo, ¿ah? ¿Eh? Se debería fortalecer, compañeros, el factor desempleo. ¡Ay, hombre! No es posible que Linares tenga un triste récord de 10,5 a 10,6% de cesantía. Un verdadero desarrollo de las áreas rezagadas, una línea de apoyo sistemático y sin claudicaciones a las pequeñas empresas y agricultura familiar campesina, y al ser una voz muy fuerte de los temporeros que carecen de un trabajo estable. Ay, hombre, ¿quién irá a ser la intendenta o el intendente? Vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Debe estar la pelea de la bolsa de gato, ¿eh? Las recomendaciones, fallar las recomendaciones para acá, increíble, ¿eh? Gobernadora Linares llama a postular a la beca del Fondo de Cesantía Solidario. 71% de la empresa afirma que realizará un asado en Fiestas Patrias para sus trabajadores. ¿Qué le parece? Incluso algunos prometen, pero filetes, parrilladas de lechuga. Guachtema, gente, hoy día sale más barato poner la carne que la lechuga. Antes, oye, ¿qué pones tú la lechuga? Hoy día tan cara, pa. Oye, ¿qué pones tú la carne? Tú pones la lechuga, tenés más plata. Increíble, ¿eh? Yo pongo el ají ahumado de palmilla que busca denominación de origen. Jóvenes agricultores maulinos llevan este sabroso condimento realizado con manos campesinas a las mesas chilenas. Te calladito, señor. Alguien está reclamando por el escenario en la Plaza de Armas. Dice, nuevamente se instaló un escenario en la Plaza de Armas de Talca, disponiendo a diferentes lugares donde no se molesta a vecinos o residentes. Se han presentado miles de reclamos y demandas en la municipalidad, pero de manera curiosa nunca han recibido ninguna multa. Al final se molesta a miles de vecinos que no pueden descansar cuando se realizan eventos todo el fin de semana en la plaza. Me gustó esta carta, tiene una tremenda base, Francisco Fresno la escribe. Miles de vecinos y viven 5 gatos frente a la Plaza de Armas. Me gustaría prestarle 100 lucas si me transforma en 200 millones este caballero. Miles de vecinos. Y si usted le molesta ir a la Plaza de Armas, ¿para qué va, po? Claro. Claro, porque frente a la Plaza de Armas, ¿cuánto dirán? ¿20 personas? Y el espectáculo termina a las 11 de la noche, una cosa así, ¿o no? 20 personas vivirán. Pongámosle 30. Tres veces al año, claro. Nuevamente se instaló un escenario en la Plaza de Armas de Talca, disponiendo de diferentes lugares donde no se molesta a vecinos o residentes. Se han presentado miles de reclamos. Miles de reclamos. Escucha que habla de plata, ¿eh? Y demanda la municipalidad. Pero de manera curiosa, nunca se ha recibido ninguna multa. Al final, molesta a miles de vecinos. Yo voy a la Galilea, no me molestó a mí. Que no pueden descansar cuando se realizan eventos todo el fin de semana en la plaza. Supongo que los eventos terminarán a las 11 de la noche, no a las 4 de la mañana. A las 11 estamos todos despiertos. Pero reitero, frente a la Plaza de Armas vienen 4, 5, 6, 10, 20 personas. ¿Eh? Pongámosle 30. Pero no miles, pues miles. ¿Eh? El papel aguanta todo, ¿no? Esta carta la mandó Francisco Fresno, ¿eh? Ahora, accidente de tránsito en Avenida Carlos Chor con el Arenal. Colisión con un lesionado. Concurre SAMU, carabineros al lugar. Atención ustedes para que, por favor, busquen alternativas o pasen lentamente por ahí. Accidente de tránsito en Avenida Carlos Chor con Arenal. En Talca, colisión de dos vehículos, un lesionado. Concurre SAMU y carabineros al lugar, SAMU y carabineros al lugar. Así que la información del minuto. Hoy amanezca con precaución. 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, 10 para las 9 en el show de hoy en Fantástica.

Premios a ver un pack 18ero, parrilla, 5 kilos de carbón, botella de vino, set de copas, horno eléctrico, vajilla, batería de cocina, hervidor, juguera, plumón y muchos premios más. ¿Sabe qué? Vale 1.000 pesos el cartón, ¿eh? Así que hay que colaborar. Hoy día no hay alerta sanitaria ambiental. En Curicó sin alerta, Talca Norte sin alerta, Talca Centro Sur sin alerta, Talca Oriente sin alerta. Por lo tanto, puede usar leña seca y certificada para no contaminar el ambiente, ¿eh? Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente como usted, aquí todos los talquinos importan, sí señor. La vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que pasarla. Muchas felicidades para quienes están cumpliendo un año más de vida. Un abrazo grande a través del show de hoy en Fantástica. Cantemos con ánimo, con emoción. ¡Ah, la emoción de todos! Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti bajo la lluvia. Saludos a Jorge Opaso Vergara. Muchas felicidades para Pato Contreras. Felicidades para Luis Arturo Quintero Barrueto, primo suyo, ¿no? Primo, será primo de Juan Carlos. Para Alejandro Iturra, muchas felicidades. Para Leticia Rosas, felicidades. para Fabiola Bernal Díaz. ¿Qué será la Fabita que la quiero tanto? Hace tiempo que no la veo. ¿Ah? Para Oscar Fuentes Vallejo, longaviano de tomo y lomo. Oscarito, felicidades. ¿Ah? Para María Ida Mardones Valenzuela. María Ida, muchas felicidades, le quiero mucho también. Para Olga Marilín Fuentes Miño. Para Osvaldo Verdugo Romero, mi amigo Osvaldo Verdugo, muchas felicidades. Y para Precia del Mar, felicidades. Que los cumplas feliz. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted por favor, ¿qué hora es? 16. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas, ¿está cansado de visitar falsos brujos? Pues ya se encuentra en Chile directamente del Sahara, Don Abraham. Gracias, mi paisano lindo. Abracadabra, patita de chupacabra. Ya no sufras por una traición o por un amor imposible. Atraigo a tu ser humano sin interesar tiempo, distancia ni sexo. Por las buenas o por las malas. Pate, calla ahí, señor. ¿Eh? Ya, déjese chamurar, ya. Vamos de inmediato, Aries. ¡Ah! Deberías posponer cualquier decisión de ruptura hasta que conozcas todos tus detalles a fondo. Viene buen negocio, ¿ah? ¿Eh? Podría instalar hoy día una fábrica de hoyo para picarones. Bien, ¿eh? Bien, bueno, pues una fábrica de hoyo anda bien, pues. O también una fábrica de hoyo para calzones rotos. O puede ser una fábrica de hoyos para los hoyos de la sopaitilla. Algunos le hacen otros hoyos, otros no, pues. Tauro. Posee tus atributos para especializarte en todo lo que emprendas. Debe tener mucho cuidado. Géminis. No siempre pone atención a los detalles antes de emitir un juicio, por lo que tienes que retractarte, ¿ah? ¿Eh? Cáncer, tu gran creatividad te dará la satisfacción de haber cumplido con tu deber, pero debes limitar las actividades, ¿ah? ¿Eh? Leo, tu audacia y arrogancia, actitudes, sábelo todo, hace que la gente se resista contigo, ¿ah? Virgo, eres una persona tan susceptible que más mínima crítica es suficiente para ponerte de mal humor. Libra, de momento no tienes la libertad de ser independiente. Esto trae como resultado que intente demostrar todos los medios lo que tú puedes hacer, ¿ah? ¿Eh? Escorpión, atento a hacer confidencias a menos que tengas la seguridad de que son confiables aquellos con quienes platicas. No le vaya a contar nada a esos copuchetos que dicen, no, compadre, esto muere aquí, y salen para allá y salen contando al tiempo. Sagitario, tu imaginación trabaja a tiempo extra creando situaciones de desprecio que nunca llegan, ¿eh? Capricornio, habrá con mucha autoridad y y te agrada dar órdenes, pero posiblemente encuentres cierta oposición. Acuario, tiendes a preocuparte porque piensas que no haces todo lo posible. Piscis, si compites y pierdes, no aceptas que alguien sea mejor que tú, ¡vas a perder el trabajo! ¿No será Piscis el signo del intendente? Por Dios, ¿no? Claro, porque decían que el intendente no tomaba chicha para el 18 y no va a tomar chicha, ¿no? Se fue a la chicha. Increíble, ¿eh? Oiga, ¿va a pasar a dejar la corona ahí o no? ¿Dónde, señor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tontera va a hablar? No, a la intendencia, o a darle el pésame a las viudas que quedaron ahí, ¿no? Algunas viudas no vienen ni al programa. Ya vamos a una canción que sea tontera, ¿eh? 9:20, 9:20. O pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Los Libertadores viajan a Puerto Montt a las 6:45, cuarto para las 7 de la mañana desde el terminal, a las 8 de la mañana a Temuco y a las 4:30 de la tarde a Temuco, pasando por Linares, por Chillán y Los Ángeles. Hoy a la Farmacia Oriente están en la 2 Sur 13 Oriente, remedio para todos y además abierta todos los días del año. No me diga que el Aula del Vino no lo ha visitado. Hoy a prepárese para la Fiesta Patria, 1 Norte 17 y 18 Oriente. Ah, y además, para que usted sepa, le recordamos que Ahorrocop para el crédito 18ero, el mejor, pues, Ahorrocop, 5 Oriente, 14:21, 3 y 4 Norte en Talca. Son las 9:23, la hora le indica la relojería y joyería Omega, 1 Sur, 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito. Las prioridades del futuro intendente parlamentario fija las tareas que debe reemplazar a Hugo Veloso. ¿A quién se va a dedicar Hugo Veloso? Bueno, me imagino a su estudio jurídico. Y a lo mejor va a retomar, digamos, la empresa que tenía con su amigo Raúl Bravo, pues. Yo creo que ahí se va a dedicar, ¿eh? Con su colega Raúl Bravo, ahí con su socio Raúl Bravo. 3.000 maulinos cobrarán cotizaciones pagadas por exceso de fondos de salud, ¿eh? Exitoso campeonato nacional de gimnasia rítmica, ¿eh? Buena onda la gimnasia rítmica ahí, ¿eh? Extraordinaria. Oye, les fue muy bien. Señoras y señores, ya viene Juan Carlos Barrueto porque empezamos ya a despedirnos en esta mañana en el show de hoy en Fantástica. Primeros en todo, ¿ah? Increíble, ¿ah? Oye, buena onda para todos, que lo pasen muy bien. Y el pronóstico dice para hoy, ¿qué es lo que dice? Uy, durante todo el día chubascos, para mañana no hay lluvia, estará nublado mañana igual. Pero igual hay que cuidarse del resfrío con la vieja, ¿ah? Entre cuidarse y no cuidarse, es mejor cuidarse, ¿ah? 9:25, que les vaya bien. ¿Habrá paraguas por ahí o no? Que me preste un paraguas, si no me voy a mojar de calabo. ¡Ah! Chao, Juanito, que esté bien. Ya viene Juan Carlos Barrueto con La Mañana Fantástica. Chao, que esté muy bien. Bueno, sí, grandes días para todos, ¿eh? El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo.